Gracias, señor Pastor Delgado. Muy buenas noches. Este es su programa Desde la Raíz. Bueno, tenemos obligado empezar pidiendo una disculpa por las emisiones que no se hicieron de este programa. Tuvimos un problema con los equipos de cómputo. Nuevamente, el servicio eléctrico es de una confiabilidad tal que un pico de tensión ha quemado los equipos de cómputo en el cual se aloja el material y se hace posible la transmisión de este programa. Así que, bueno, ahorita en este momento estamos trabajando con un pequeño equipo portátil con sus limitaciones y todo, nos permite de alguna manera poder seguir transmitiendo o retomar las transmisiones de la programación de FEMCAI y, por supuesto, en lo particular, la transmisión de este programa Desde la Raíz. Así que, bueno, dadas las disculpas del caso, quiero agradecer a mi compañero Pastor Delgado, que, bueno, ha estado trabajando, como no tienen idea, para poder hacer posible, con tan escasos recursos en cuanto a hardware, poder hacer posible esta transmisión. Y le doy la bienvenida, porque también va a participar hoy en nuestro programa. Así que, señor Pastor Delgado, muchísimas gracias por todo y bienvenido. Buenas noches, Albert. En verdad es un gusto estar de nuevo aquí en los micrófonos del FEMCAI, pese a pues todos los obstáculos que hemos tenido en estas semanas, pero pues aquí estamos y sin duda alguna pues estamos así con toda la energía para que este programa salga lo mejor posible. Sí, definitivamente ha sido un año muy muy complicado, pero bueno, poco a poco esperemos y tenemos la confianza que esto va, los problemas van a ir desapareciendo y vamos a poder retomar la continuidad de nuestro programa. La última emisión del programa tratamos la problemática de lo que había sido la elección y desde nuestro punto de vista implicaba algunas cositas. Yo nada más hacer un pequeño comentario porque el tema a tratar es otro el día de hoy. Independientemente de lo sucedido en la elección, ya sabemos lo que sucedió, me parece aquí está habiendo otra vez, y para variar, errores en cuanto a las personalidades que tienen, por así decirlo, las personas políticas que tiene la izquierda en el país, ¿no? Hay parecerá ser visiones encontradas y está dando como consecuencia de esto algunos cruces en las redes sociales. Me tocó leer un cruce que tuvieron ahí Gerardo Fernández Noroña y John Ackerman. John Ackerman decía que bueno, Morena había hecho su trabajo, pero que la ciudadanía falló porque no salió a defender el voto. A lo que Gerardo respondió en su momento que falso, que la ciudadanía había cumplido porque lo que Morena les había pedido era que fueran a votar, votaron. Así que la ciudadanía cumplió. De esto podemos hacer un análisis que lo dejaremos para el programa siguiente, para el próximo lunes. Yo lo único que lo comento esto porque desde este micrófono lo que le quiero decir a ambos y a todos aquellos dirigentes partidistas es que no la caguen, muchachos. La pelea no es entre nosotros. La pelea es con el de enfrente. Es con el enemigo histórico, el adversario político, el PRI, el PAN. Se ha unido el PRD y dentro de lo político, pero la pelea real es contra quienes manejan los hilos de los cuales están pendiendo los partidos políticos hoy día, que son los poderes fácticos, los poderes económicos, los poderes de las transnacionales, ¿sí? Ese es el enemigo, muchachos. No somos, no es entre nosotros la pelea. La pelea es contra el sistema y aquello que sostiene al sistema. Quienes son el sistema, aquellos que tienen la posibilidad de poder incidir en todo lo que se maneja en la política en el país. Las grandes empresas, las grandes corporaciones transnacionales, el poder económico que ha penetrado al poder político y que hoy lo controla. Ese es el verdadero enemigo. No el enemigo de nosotros, de la gente que se dedica a hacer política y de la gente que se dedica a comentar de política, no. Es el enemigo de toda la sociedad en general, en su conjunto. Es hacia ellos a quienes debemos de voltear y darles la pelea, con organización, debate, por supuesto. Así que no nos equivoquemos, flacos. La pelea no es entre nosotros, no somos enemigos entre nosotros. No se nos olvide, porque mientras nosotros nos estamos peleando que si es Juana, que si es Chana, nosotros flacos están felices de la vida porque ya pusieron al pelotudo ese del mazo. Ya está ahí. ¿Qué van a hacer? Está ahí. Y ellos siguen haciendo lo que quieren. No importa si el gobernador es del PRI, del PAN o hasta del PRD hoy día. Ya es exactamente lo mismo. Y se están riendo tranquilamente porque se volvieron a salir con la suya. A ellos no les preocupa un comino las discusiones que ustedes tengan. Al contrario, para ellos mejor. Ese tipo de discusiones es hacerle el juego al sistema. Es hacerle el juego al adversario político, al que tanto decimos combatir. Y si realmente decimos que los estamos combatiendo, hombre, pues no les hagamos el trabajo sucio. Así que yo esperaría más cordura, más congruencia y un poco más de inteligencia de quienes se supone son personas inteligentes, instruidas, como John Ackerman, como Gerardo Fernández Noroña y muchos otros más. Que bajen un poco a los decibeles de quién tiene la razón o no. Porque en realidad, la realidad nos está diciendo algo muy concreto, de lo cual hablaremos el lunes. Así que, y a todos los amigos que nos escuchan, es importante que generemos el debate. Pero en el debate y la discusión estéril, si uno tiene la culpa o el otro. Si generemos el debate de qué estamos haciendo mal. ¿Por qué otra vez se dieron estos resultados? ¿Y por qué otra vez no se pudo hacer nada para revertir? Basta de pensar que existen vacas sagradas en los partidos políticos. Sí, tenemos un dirigente, tenemos una conducción. Sí. Es una condición que también se equivoca, también son humanos. Tenemos que empezar como militantes a abrir la discusión, abrir el debate. Y un debate que cubra absolutamente todo. Desde las decisiones que se toman en la cúpula de Morena. Que es bastante cuestionable las decisiones que se toman. Bastante. Pero no con la mentalidad de bajar a las dirigencias, de reventarlas. No. El debate tiene que ir con una mira más alta, más allá. El debate tiene que ser para nutrir a esas dirigencias. Para decirles que abajo hay toda una base que está mirándolos. Que no está para obedecer. Que está para contribuir. Y que esa contribución en muchos de los casos puede ser mucho mejor que las decisiones que se están tomando ahora. Porque ya han demostrado que tampoco están funcionando muy bien. Sí, tenemos algunos diputados, sí, ganamos algunos municipios, sí, históricamente nos han permitido eso. Pero cuando se trata de cosas importantes, de lugares importantes, los triunfos no se reconocen. Hay que debatir cuál es el papel que jugamos como militantes. Ya no solo las dirigencias también ya dejémosla un poquito de lado. Nosotros como militantes, ¿qué rayos estamos haciendo? Vamos a pasar eternamente diciéndonos que hay que convencer a la gente. Llevamos 25 años tratando de convencer a la gente. No hay métodos diferentes de organización, de lucha. Ya la gente ya nos demostró que responde a una cuestión, ir y poner un papelito en una cajita. Ya está. Y luego, ahí se va a quedar nuestro trabajo de militancia. Nuestra organización de base, ahí en eso consiste. A mí me parece que el debate que se tiene que hacer es entre los militantes. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es el sentido de ser un militante? ¿Qué es lo que están haciendo para ello? Si el discurso sigue teniendo vigencia, ¿no? Vamos a tocar de puerta en puerta, a ver si los convencemos. La gente está convencida de otras cosas. Porque si eso fuera posible, los testigos de Jehová serían la religión más expandida en el planeta, flacos. Si eso funcionara. Así que es una cuestión para pensar. No solamente el cuestionamiento a las dirigencias, el cuestionamiento a nosotros mismos como militantes. Así que bueno, ese es un tema que tocaremos el lunes. Hoy hay algo que entre el señor Pastor Delgado y un servidor hemos conversado, que nos parece muy preocupante en muchos aspectos, pero sobre todo lo que vemos que puede llegar a ir pasando poco a poco si no se hace también una revisión del discurso, y que es la violencia de género. Esta cuestión de género, me parece a mí que hay momentos en los que se está saliendo de curso, se está saliendo ya de lo que realmente debería ser su razón de ser. Pero bueno, hay un caso en particular. Si quieres, Pastor, nos comentas un poquito de eso y desarrollas y vamos dándole, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece perfecto, Albert. Además, esto sin duda es un tema espinoso, un tema que debemos tocar. Nos guste o no, esto está ocurriendo. Tenemos que tocar ciertos puntos que pueden ser chocantes para el público, para el que escuche este programa en vivo o ya sea grabado. Pero bueno, vamos al tema. En Ciudad Universitaria, para los que nos están escuchando fuera de México, Ciudad Universitaria es donde se aloja una de las más importantes universidades de este país, que es la UNAM, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, el cual cuenta con un terreno extenso, bastante extenso, al sur de la ciudad, en el que se alojan diferentes facultades, diferentes organismos propios de la universidad, y también pues hay un sinfín de terrenos que están todavía agrestes, todavía conservan su naturaleza pedregosa y rural. Zonas no urbanizadas. Exactamente, zonas no urbanizadas, en las que, bueno, más durante estos últimos meses se ha agudizado la violencia, no solamente contra la mujer, sino contra todos los que llegan a transitar por esa zona. Se han encontrado más de una vez los cuerpos de personas en circunstancias pues violentas, perdieron la vida de esa manera, algunos que supuestamente son suicidios, otros han sido asaltos, en fin, hay más de un solo caso. Esta ocasión nos ocupa un caso específico. Una mujer, el pasado 3 de mayo de este mismo año, 2017, una mujer de nombre Leslie Berlín Rivera Osorio, fue encontrada muerta en un terreno de esta ciudad universitaria, ¿no? Le voy a proceder a leerles una nota que pues da más detalles al respecto, y posteriormente vamos a ir al punto que nos lleva a realizar este programa. Esta nota la pueden encontrar en un portal que se llama m-x.com, MX, y bueno, dice así: la Procuraduría General de Justicia Capitalina dio a conocer que, derivado de los trabajos de inteligencia, gabinete y campo a cargo de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, a través de la Agencia Especializada de Investigación para Feminicidio, la madrugada de este jueves, se logró cumplimentar una orden de aprehensión emitida en contra de un hombre por su posible participación en el homicidio de Leslie, la que mencionábamos hace un rato, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 3 de mayo en el interior de Ciudad Universitaria. Por medio de un comunicado, la UNAM indicó que ese día personal de seguridad de la institución localizó el cadáver alrededor de las 7, atado por el cuello con el cable de una cabina telefónica que se encuentra entre la Facultad de Química y el Instituto de Ingeniería. Por su parte, la PGR de la Ciudad de México señaló este jueves por medio de un comunicado que, derivado de la investigación ministerial, se desprendió que el día anterior a los hechos la víctima se encontraba dentro del campus universitario en compañía de un grupo de personas conviviendo, del cual se separó horas después junto con su pareja sentimental. Aproximadamente a las 4 de la mañana se ubicaron a un costado del circuito escolar, en donde, por imágenes obtenidas de las cámaras de videovigilancia del campus, pudo apreciarse una discusión entre ellos, suscitada momentos antes de que la víctima se colocara alrededor de su cuello el cable de la bocina de la caseta telefónica y se deslizara, dejándose caer, de tal modo que la gravedad de su peso provocaron su asfixia y, como consecuencia, la pérdida de su vida. Hechos que sucedieron en presencia de su acompañante, quien no lo evitó cuando le fue posible hacerlo. A partir del hallazgo, se activó la aplicación del protocolo de investigación ministerial policial y pericial del delito de feminicidio, y se logró identificar a la víctima. Se practicaron 16 entrevistas y se realizó el análisis de más de 20 horas de grabaciones recabadas de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el lugar de los hechos, que permitieron al agente del Ministerio Público establecer que el deceso de la víctima fue por ahorcamiento. Además, se realizaron más de 25 peritajes relacionados con dicho protocolo, entre los cuales destacan la necropsia mecánica de lesiones y la de los hechos, en las que se contó con la intervención de especialistas de la institución, así como de la Procuraduría General de la República, cuyos dictámenes coinciden en la conclusión, reafirmando la causa del deceso mencionada con anterioridad. Con todos estos datos y pruebas reunidos y su análisis respectivo, se acreditó la existencia del delito de homicidio simple doloso, toda vez que el acompañante de la víctima, es decir, la pareja, tuvo la posibilidad de evitar su deceso, incurriendo el imputado en la autoría de la hipótesis de comisión por omisión, debido a que tenía la obligación jurídica de impedirlo, toda vez que, aunado a la alteración psicofisiológica en la que se encontraba la víctima previo al deceso, generó violencia, como se tiene acreditado. Además, se tenía una relación de pareja, por lo que existían las circunstancias y tenía obligación de evitar que la víctima se privara de la vida, y no lo hizo. Por lo anterior, el pasado miércoles el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión en contra del imputado de 29 años de edad, misma que fue otorgada por la autoridad jurisdiccional y cumplimentada la madrugada del día de este jueves, ingresando el imputado al reclusorio preventivo Varonil Oriente en espera de que se realice la audiencia inicial. Ahora, bueno, escuchamos en esta nota del portal MX que bueno, se describieron los hechos, ¿no? Esta pareja se encontraba en la madrugada de ese 3 de mayo de ese año 2017, cuando ella cometió suicidio por medio de ahorcamiento. Se ató este cable al cuello, dejándose caer, como lo dice la nota, y perdió la vida. En este momento, bueno, se le está imputando a la pareja, a la persona que se encontraba presente en ese momento, y que esto está comprobado, no realizó nada para evitar la muerte, simplemente se retiró del lugar. pues se le está imputando homicidio doloso. Ahora, homicidio simple doloso, es que es importante la figura. Justamente estamos realizando este programa para analizar lo que está sucediendo con este caso en específico. Es decir, tenemos un caso donde una mujer muere y es totalmente lamentable, así como la muerte de cualquier hombre en este país y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, tenemos un claro suicidio que supuestamente, y estamos dándole evidentemente el derecho de duda, digamos, el beneficio de la duda a las autoridades que supuestamente ya con cámaras han comprobado que esta mujer se quitó la vida por sus propias manos. Lo que aquí preocupa es que la ley está sustentando el cargo que se le está imputando al joven de 29 años de edad como homicidio simple doloso. Por otro lado, tenemos que entender qué es esto para entender el problema que se está suscitando. El homicidio simple, según una página encargada de este tema, se configura cuando un ser humano con dolo o intención pone fin a la vida de otro ser humano sin que se configuren las circunstancias que la ley prevé para atenuar esta figura o agravarla. Es un delito que requiere un resultado material, la muerte de una persona ya nacida distinta del autor del hecho, pues de lo contrario se trataría de un suicidio, salvo que se lo haga mediando coacción por parte de un tercero. Hay muchísimo más. Pero bueno, estos párrafos hablan de que la persona puede cometer homicidio simple con dolo cuando por coacción provoca que la víctima se suicide. En este caso, las autoridades no han dado unos detalles más amplios sobre cuál pudo haber sido la discusión que tuvieron estas personas, esta pareja, este hombre y esta mujer. Sin embargo, es claro que pues él, en primer lugar, no cometió el homicidio. En segundo lugar, no le pidió que se suicidara. En tercer lugar, estamos hablando de una discusión que puede tener lugar en cualquier pareja, en cualquier circunstancia, y no por ello la persona que no pierde la vida es culpable de este suicidio. Estamos hablando también de tenemos también que tomar el contexto en que se da toda esta situación, en la que, como ya hemos hablado anteriormente en este programa, la ley, al menos en México y uno que otro país como Argentina, España y otros, se está cada vez configurando de una manera en que se pierde el hombre, el varón, pierde todo el derecho de ser llamado inocente hasta que se demuestre lo contrario, y se ha dado un sinfín de casos, desde los más absurdos hasta los más graves, donde se ha utilizado este tipo de leyes que favorecen, digamos, a la mujer por el simple hecho de ser mujer, pues han sido utilizados para extorsiones, donde la mujer, por ejemplo, dice: si no me das tu dinero, grito que me estás tocando. Y precisamente por este contexto, donde el hombre pierde todo derecho de ser llamado inocente hasta demostrarse lo contrario, pues la ley actúa sin siquiera comprobar las circunstancias que rodeen a cualquier incidente de este tipo. En este caso me preocupa, puesto que ya se le está imputando a esta persona el delito de homicidio doloso, homicidio simple doloso, lo cual lo podría llevar a estar en prisión muchos, muchos años. Y no quiero yo pensar que la ley está llegando a esa conclusión por el simple hecho de que la mujer, que la persona que perdió la vida es mujer y él es su pareja sentimental. No sé si con esto quieras empezar a plantear algo, Albert, y podemos después desarrollarlo mucho más. Bueno, yo no, obviamente por la distancia y otros, estoy más metido en otros temas, así que sí supe de este suceso en el momento, pero no le di seguimiento, así que voy siguiéndote, pastor, y lo que voy entendiendo es, primero, lo que parece que está mal es cómo se está tipificando este hecho, ¿no? como bien dices, como homicidio, homicidio simple, doloso. Homicidio simple, ajá. Pero según la definición que nos diste, el homicidio simple doloso es cuando la persona en cuestión, por propia mano, quita la vida a otra persona, ¿no? Digamos, si lo podemos resumir así. Ahora, a mí me gustaría saber si, porque o sea, finalmente, por lo que se está diciendo aquí, esta chica se suicida en presencia del flaco, ¿sí? Y él no hace nada por evitarlo. Digamos, hubiese tenido una pequeña posibilidad de evitarlo, dado la forma en que se dio el suicidio, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, lo que preocupa de la figura que se le está imputando, la figura legal que se le está imputando a esta persona, el homicidio simple, doloso, por ejemplo, en este texto donde estamos, digamos, conociendo cuál es la figura del homicidio simple, doloso, lo comparan con una madre que tiene un hijo pequeño, un niño de brazos, le deja de dar de comer y el niño fallece, por lo cual, sin que esta persona, sin que la madre le haya quitado la vida con sus propias manos, pues es culpable del homicidio, puesto que le dejó de dar de comer. Ahora, a mí lo que me preocupa dentro de esta figura es que este hombre, sin duda alguna, pues no intervino con sus manos para asesinar a la mujer, para quitarle la vida, sí huyó de la escena, y puede ser esto comprendido tal vez por el temor, tal vez por, en fin, pueden ser un sinfín de circunstancias que lo llevaron a huir de esta zona, y tomando en cuenta también el contexto en que se está dando, es decir, en este país cualquier hombre que se pueda ver implicado en la cuando una mujer pierde la vida prácticamente se convierte en culpable hasta que no se demuestre lo contrario, pese a que la ley dice que debe de ser completamente opuesto, ¿no? Debe de ser inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, este hombre huyó de la zona del donde perdió la vida Leslie. Y pues, vamos, eso sí puede incurrir en algún delito, pero en el... Digamos que se le tipificara como culposo, ¿no? Delito culposo, ¿no? Que también existe esa figura. Por ejemplo, hay algunos eventos, por ejemplo, un accidente de auto en el que el responsable del accidente, digamos, hay decesos en el evento, en el accidente, y se le tipifica de esa manera, ¿no? Como homicidio culposo. Tú quitaste la vida a una persona, pero no era tu intención, ¿no? O sea, me parece que aquí la diferencia que hay es la intencionalidad, ¿no? Me parece a mí. Exactamente, y además es, por ejemplo, cuando una persona, justo en el ejemplo que das, pues está bajo estado de ebriedad, conduce ese carro y ese automóvil y mueren los pasajeros, ¿no? Ahora, lo que preocupa de esta figura es que están asegurando los acusadores, digamos, que esta persona tenía la intención de que esta mujer perdiera la vida. Es decir, por la discusión previa que tuvieron, aseguran que por irse de la escena, él incurrió en el delito de homicidio simple doloso por querer que perdiera la vida. Cuando pues, están dejando de lado todas las líneas que podrían salir de este caso, donde evidentemente es lamentable que haya perdido la vida, pero es más que claro que fue un suicidio, puesto que ella misma se ató el cable a su cuello, se dejó caer ahora, y perdió la vida. Y ¿sabes por qué creo que sí podrían llegar a esa conclusión? Esto es un... yo no sé si la ley en México lo contempla, que es la inducción al suicidio. En ese caso, sí podrían acusarlo de homicidio culposo. ¿Por qué? Porque fiscalía o quien se encargue de fincar los cargos y las pruebas en contra de este sujeto, podría argumentar que la discusión, como producto de la discusión, vino el suicidio. Por lo tanto, a raíz de la discusión o como resultado de la misma, se indujo al suicidio de esta chica. Y entonces, como participante de esa discusión, está este flaco, por ahí podrían meterse para culparlo del homicidio, con el agravante de que cuando ella se puso los cables al cuello y se dejó caer, él no hizo nada por hacerlo, ¿no? Podemos hablar de varias cuestiones del por qué se da la media vuelta, ¿no? O sea, podemos ir desde un extremo al otro en cuanto a decir que no intervino porque no quiso hacerlo, o sea, eso implicaría que sabía las consecuencias y estuvo de acuerdo en su foro interno de que ese fuera el desenlace final, o el otro extremo en el cual se puede decir que ante lo que se estaba dando ahí, psicológicamente el flaco pudo haber quedado en una especie de shock al no entender lo que estaba sucediendo, ¿no? Al no poder reaccionar ante lo que se estaba sucediendo, que era ver una persona que de una discusión probablemente sin sentido, probablemente cotidiana, ¿no? De las que tienen todas las parejas, esta chica tomase la decisión de agarrar un cable, envolvérselo en el cuello y dejarse caer, ¿no? Ante eso es difícil para algunas personas poder reaccionar atinadamente y, como decías hace un momento, podría invadirte el miedo y salir corriendo, ¿no? No. Exacto. Es un atenuante, pero es una explicación. Así que, ante el por qué no intervino, puede haber varias, podemos decir muchas cosas. La realidad es que él lo vio y no lo evitó. Ese es el gran problema que el flaco tiene en este momento. Y donde me parece que sí podría, o podrían hacerle entrar dentro de esta figura de el homicidio doloso, es si se argumenta que de la discusión se deriva un estado de crisis tal en la chica esta que en base a eso determina suicidarse. O sea, lo pueden acusar de inducción al suicidio. ¿Y por qué te comento esto? Voy a traer algo que tal vez a colación, algo que no viene al caso en cuanto a hacer un hecho similar, pero que puede ejemplificar un poco lo que estoy diciendo. Ya en el programa hablamos mucho del suicidio del fiscal Alberto Nisman aquí en Argentina, ocurrido en el 2015, enero del 2015, recordarás. En su momento se trató de responsabilizar a la entonces presidenta Cristina Fernández de haber tenido una responsabilidad en el suicidio de Alberto Nisman. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser responsable una persona del suicidio de otra? Y entra la figura de la inducción al suicidio, ¿no? O sea, tú puedes, mediante cualquier manipulación de lo que sea, ¿no? Información, datos, qué sé yo, cualquier cosa con la cual, información con la cual puedas presionar a la otra persona, en la cual se vea acorralada y no vea otra alternativa que suicidarse. O someterla digamos, vamos a poner un ejemplo, maltrato continuo permanente en el cual la persona no encuentre la forma de librarse de eso, ni librarse de tu presencia, que la lleva a tomar esa decisión. O sea, cualquier forma de llevar a una persona a un punto tal de desesperación que su única opción sea suicidarse, es lo que se entendería como una inducción al suicidio, y entonces ahí sí se te podría culpar del homicidio, el suicidio de esa persona, caratulándolo como un homicidio, no como un suicidio. Entonces, a mí me parece que por aquí va a podría tomar quien finque cargos a este muchacho el camino, ¿no? Que de la discusión que se dice que tuvieron, se deriva la decisión de esta muchacha de suicidarse, lo cual es un problema porque, como tú bien dices, si lo meten dentro del área de violencia de género, el testimonio que este muchacho pueda dar en cuanto a lo que fue la discusión, tendría poco efecto, ¿no? Exacto, exacto, Albert. Aquí, evidentemente, es un tema complejo, ¿no? Se derivan muchas cosas de la ley. Pero aquí lo preocupante es, primero, no se sabe aún, o al menos hasta el momento no han hecho público, cuál fue el contenido de la discusión entre el novio, bueno, la pareja de esta mujer y la víctima, digamos, la mujer que perdió la vida. Y también, lo que me alarma dentro de este tipo de casos, básicamente en este es uno de los que lo veo más acentuado, es que básicamente se están descartando todas las posibilidades de opción para quitarle culpabilidad a este joven, a este muchacho, yéndose directamente a la imputación de homicidio simple, sin siquiera realizar, por ejemplo, pruebas psicológicas a él de por qué huyó de la escena, pruebas psicológicas, también, bueno, digamos, una investigación previa de cuál era el estado mental de la chava, y básicamente lo preocupante de este asunto es que se descartan todas estas líneas de investigación yéndose directamente a fincar el cargo de homicidio simple doloso por haber estado ahí y sí, evidentemente haber cometido el error de irse de la escena del crimen sin prestar auxilio a la mujer que perdió la vida. Sin embargo, me alarma, puesto que evidentemente esto no tendría la misma gravedad si estuviéramos viendo casos similares en ambos sexos, es decir, cuando un hombre se suicida por el maltrato continuo de su esposa, de su mujer, de su novia, de su pareja, en fin, y que hubiera también imputaciones a las mujeres por este caso. Estamos ante una ya un contexto muy grave de simulación de leyes, digamos, que sustenten la violencia de género y demás, que cuando ocurren casos como este, todos, inclusive muchos medios en Internet, acusan directamente a esta persona sin siquiera hacer este ejercicio que estamos haciendo esta noche en este programa, pues de tomar todas las posibilidades y decir qué tanta culpa o no puede tener la persona imputada. He leído en otros medios que directamente señalan al novio sin siquiera cuestionarse lo mínimo todas las líneas y siquiera cuestionarse un poco la credibilidad. Todas las posibilidades, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ni siquiera se cuestiona la credibilidad de las autoridades cuando esos mismos medios siempre han publicado notas en las que cuestionan la credibilidad de las autoridades, pero cuando sucede un caso así, y como en este caso las autoridades están cediendo a las presiones de las organizaciones feministas para acusar al joven, a la pareja de esa persona, en este caso, entonces ahí se acaban las dudas respecto a la capacidad del gobierno para determinar la culpabilidad de alguien, y todos inclusive aplauden que se esté deteniendo al joven y se le esté imputando este cargo, cuando ni siquiera se ha llevado a una amplia investigación todo lo que rodeaba la vida de esta mujer, que evidentemente no se trata de culpar a la chava de lo que ocurrió, sino simplemente entender todas las causas que la podrían haber llevado a esto y no simplemente irse a la causa, digamos, irse a culpar a la pareja. Y es preocupante porque evidentemente en un panorama como este, en donde el feminismo se está radicalizando cada vez más y se está evidenciando una clara tendencia a favorecer a la mujer dentro de la ley, pues estaríamos ante la presencia de una ley muy peligrosa, de un antecedente muy peligroso, donde si, por ejemplo, especulemos un poco, una pareja siempre tiene problemas, de repente un hombre decide dejar a la mujer, decide abandonarla puesto que no se siente ya bien con esta mujer, la deja, empieza una relación con otra persona, con otra mujer, y la anterior pareja de este hombre se quita la vida, estaríamos entonces ante un panorama sombrío para este hombre, puesto que podrían imputarle un cargo así, por el simple hecho de, supuestamente, orillarla al suicidio por este maltrato psicológico. O bien, si una mujer, digamos, como se ha dado en muchos otros casos, denuncia falsamente a su pareja de maltrato físico o psicológico y entonces se quita la vida, por estos antecedentes, también podrían imputarle a la expareja de esta persona que pierda la vida, de esta mujer que pierda la vida, un cargo así. Entonces, de ahí es donde nace mi preocupación. Evidentemente no estamos haciendo este programa para defender a esta persona, sino que estamos tratando de desenredar toda la madeja que está creando este caso en los medios de comunicación para que tampoco nos vayamos por el camino simple de culpar directamente a esta persona, sino tratar de entender todo lo que rodea un caso así, ¿no? No, por supuesto, que no es nuestra intención defender al novio, ¿no? O sea, de hecho ya dijimos que me parece a mí que tiene una responsabilidad porque pudo haber evitado el suceso y no lo hizo. A mí me parece que ahí le cabe una responsabilidad. Ahora, encuadrar esto como una cuestión de violencia de género me parece exagerado. Y lo que tú dices, coincido. Aclaro que no es el gobierno el que tiene que juzgar, es el Poder Judicial. Es diferente. Pero el problema que yo veo y coincido contigo es el hecho de la parcialización de la aplicación de la justicia, de la ley. Se supone que la ley tiene que ser justa y esto implica que no tiene que hacer distingos. O sea, no tiene que hacer distinciones. Es pareja para todos, hombres o mujeres. Eso es lo que la hace justa, pues, la aplicación de la ley. El problema aquí, como dices, es tenemos una ley cuyo criterio de aplicación no es el mismo para ambas partes. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Retomo los ejemplos que das, ¿no? Mira, imaginemos un hombre que ha estado casado con una persona, con una mujer, e imaginemos que tiene hijos, ¿no? Dos hijos. Y que con el paso del tiempo, por circunstancias X, que no es ciencia ficción, o sea, suele pasar, ha pasado, descubre que los hijos no son de él, ¿no? Derivado de este descubrimiento, pues se puede inferir que la esposa le fue infiel, no una, por lo menos dos veces, y aquí de lo que estamos hablando es de cómo este hombre asumiría este hecho. Y ahí volvemos a lo mismo. O sea, hay toda una cantidad de formas de reaccionar amplia, en verdad. O sea, puede reaccionar con furia. Y puede agredir violentamente a la esposa, ¿no? O sea, increparla y después de eso irse a lo físico. Puede reaccionar de una manera un poco más controlada, con esto no quiero decir tranquila, sino controlada, o sea, controlando esa rabia por saberse burlado, engañado, proceder legalmente, o puede también reaccionar de una manera no violenta, sino depresiva, ¿no? Sumirse en una profunda tristeza, depresión por la decepción de saberse engañado. Y ante esa depresión puede venir un posible suicidio. Y aquí estaríamos hablando exactamente de lo mismo que decíamos hace un momento, ¿no? Tú llevas a cabo una acción en la cual una persona se ve encerrada en un punto tal que encuentra como única vía de escape suicidarse, ¿no? Sabemos muy bien que la depresión es un motivo de suicidio. Ahora, ¿qué le causa la depresión al sujeto? El haber sabido o haberse enterado que la esposa ha sido infiel, que los hijos que él tanto quiere y que siempre pensó que eran de él no lo eran, y que toda su vida es una sarta de patrañas y mentiras, ¿no? Pero en ese caso, habría que ver si una vez que el sujeto se ha tomado la decisión de quitarse la vida, hay manera de fincar una responsabilidad penal a la esposa, ¿no? Y si la ley contemplaría o quienes imparten la justicia contemplarían llevar un proceso a cabo con esta argumentación, que es que la esposa indujo al suicidio al sujeto, ¿no? Habría que ver si eso sucede. Yo no he visto un caso así. Yo desconozco, no conozco casos de esa naturaleza. Pero el que no es nada descabellado pensar que dentro de las relaciones hombre-mujer, solo de pareja, hombre-mujer, se presenten elementos lleven a la depresión tanto a uno como a otro, ¿no? La decepción, el engaño o el desengaño, son víctimas ambas partes. Y es lo que tú siempre has sostenido, ¿no? Que la violencia no es de un lugar a otro, es de ambas partes. Entonces, aquí estamos, estoy diciendo que los mismos elementos que pueden hacer o que podemos encuadrar como desengaño, como no sé, todo lo que implique un desengaño sentimental va para ambas partes. Ambas partes pueden ser capaces de decepcionar al otro, de engañar al otro, de provocarle a la otra persona problemas sentimentales muy fuertes, muy graves. Es una forma de violencia de la que no se habla, de la que extrañamente los grupos feministas no hablan. Y eso también me da mucha curiosidad, porque están muy metidas en lo que es la violencia física, pero no hablan de lo que viene atrás de esa violencia física, como la punta del iceberg, ¿no? O sea, hacia abajo hay un montón, hay muchas formas de violencia que vienen de ambos lados. Violencia verbal, violencia no física en otros contextos, en otros sentidos. La manipulación de una persona por la otra, en fin. O sea, es todo una cuestión de hablarlo muy extensamente, pero en esencia, a lo que voy es que existiendo esto, esta clase de casos, de sucesos que se dan en las relaciones hombre-mujer, la ley no se aplique de manera similar o que no se tenga contemplado el aplicarlo a ambos sexos, ¿no? De manera similar y que se esté abocando solamente en la aplicación cuando el responsable sea un hombre y la víctima sea una mujer, como presuponiendo que del otro lado no hay la posibilidad de que se ejerza también este tipo de violencia, ¿no? Exactamente, Albert. Además, bueno, basta con imaginarnos el mismo caso que tenemos ahorita en las manos, imaginárnoslo de la manera contraria, es decir, un hombre y una mujer discuten y de repente el hombre se ata este cable y se cuelga, ¿no? Ha pasado muchas veces, no exactamente igual, pero ha pasado muchas veces en que el hombre se ha quitado la vida por una discusión con sus parejas, mujeres, y sin embargo los medios de comunicación y las leyes no lo abordan de la misma manera. Tenemos, muchos nos dirán, no, pues es que la ley está tratando de buscar la equidad y atacar los privilegios masculinos que se han acumulado a lo largo de décadas y demás, pero tenemos un sinfín de pruebas de que la ley en este punto, al menos aquí en México, ya no está siendo equitativa. Tenemos instituciones para madres solteras, tenemos instituciones de violencia contra la mujer, tenemos instituciones por ejemplo, el mismo término de violencia de género, siempre los medios de comunicación y también la ley lo maneja como de violencia ejercida de un hombre contra una mujer. Tenemos también el ejemplo del término acuñado, que tanto se ha utilizado ya por todos los medios de comunicación, el feminicidio, el cual incluso puede acarrear para los imputados por un mismo delito, es decir, si una mujer asesina a su esposo, esta mujer puede llevarse un máximo de 50 años. Si un hombre asesina a su esposa, el hombre puede llevarse una pena incluso de 70 años. Es decir, tenemos una ley que claramente está siendo inequitativa, que demuestra con los hechos que ante la ley vale más la muerte, digamos, vale más la vida de una mujer que la vida de un hombre. Y justamente bajo este contexto es que es preocupante, puesto que, así como lo mencionaba hace un rato, ha habido infinidad de casos en los que el hombre, por una discusión con su pareja, se suicida, y yo nunca he escuchado, al menos en lo que yo conozco y que he leído en los medios de comunicación, que se le impute a la mujer la culpabilidad como sí se está haciendo en este caso. Evidentemente aquí el agravante de este caso es que el joven, el chavo, se fue de la escena, pero como hablábamos hace un rato, no se han practicado siquiera los exámenes psicológicos para saber el estado de este hombre y entender a lo mejor los motivos por los que se haya ido, y entender también, digamos, tejer dentro de este análisis que el contexto en que se está dando no favorece en nada al hombre. Es decir, es un factor más también para que él haya sentido miedo y su estado psicológico se haya visto alterado, y por lo cual se retiró de la escena. Repito, no se trata de que defendamos a esta persona. Evidentemente, eso ya lo dirán, entre comillas, las autoridades cuando se tenga una certeza del contenido de su discusión, del contenido de la relación que tenían ellos dos. Sin embargo, estamos hablando de que la autoridad ya está imputando un delito tan grave como el homicidio a un hombre por las circunstancias en que se dio este hecho, sin siquiera realizar las investigaciones pertinentes para entender el estado psicológico del hombre, el estado psicológico de la mujer, los motivos que le empujaron a realizar esto. Entonces, he ahí lo preocupante. Sí, definitivamente lo preocupante es la inequidad en la aplicación de la ley. ¿Lo continuamos, Pastorcito? ¿Podemos irnos a una pequeña pausa musical? ¿Puede ser? Claro, claro. ¿El equipo, Albert, nos lo permite? Venga, claro que sí. Pues entonces vayamos a una pequeña pausa y retomamos el tema en unos minutos. Venga. Estoy alérgico al mapa de Don Cristóbal. Un estornudo en la puerta. Yo veo mi cara y no veo mi nombre. Quieren respuestas ingenuas de siervo noble. Quieren mandingos que manden a comerciales. Tomarnos fotos, venderlas como postales. Quieren que un drama se venda como amargura. Quieren que entremos en guerra sin armadura. Así es a tu fiesta, que me tienen de hecho. So you can come and get in. Este delirio es el mito de la ciguapa. Un 4 y 3 para siempre en Ayob sin Ama. Son las antípodas, fundación crítica. Todo es política que viene ya que suene para ver o socializa la lingüística. Paradoja intrínseca, siempre bienvenida y hoy la mesa es nuestra. Tus nervios van de punta y hoy de punta es mi respuesta. Rejano, pasa que apesta, no. Hay que pagarme completo antes de la fiesta. Mis matemáticas mal con no Robert Nesta. Lavaro 4 funciona de cenicero. Al embustero una malla yo inventé el cero. Aquí limpiando camino con lucumías. Mangos bajitos son postres pa' jabalí. Así es a tu fiesta, tiene una tierra en mi. So you can come with your friends. Luján, poesía en los techos sin luz. Hay que ver los naranjos en flor, coqueteándole a la cruz del sur. Un racimo de lunas allá, y lo besa de azul. Cielo, y en las torres de la catedral estás tú, estás tú, estás tú. Cantarina, la brisa en Luján juguetea en la plaza Colón, crepitando su magia al fogón. Hacia las casuarinas me voy, sin guitarra te puedo cantar. Siempre sin tu boca te puedo besar. Fogo, porque dentro de mi alma y mi voz estás tú, estás tú, estás tú. Tengo una canción para tu almohada, voz y piel, voz y piel. Soy un pino alerce, una arbolada, casi un dios, casi un dios. Como una paloma, luz de luna, te amaré. Sangre de mi sangre en las ojeras de tu ser. Pampa de mi pampa, sueño sur, jazmín azul. Solo tú, solo tú, el otoño es más gris en Luján, amarillo y violeta de mar, campanario que en su repicar llora el verde de la catedral. Mil colores me inundan la voz, vientos. Si te hablara de olvido y de adiós, miento. Todos saben que en mi corazón estás tú, estás tú, estás tú. El tumulto de la procesión empapada llovizna de fe, cobijándome bajo el embú, te contemplo y deseo a la vez. Se desangra en el río otro dios ciego. No es el dios que en tus ojos me dio celos. Más allá de los dioses y el sol, estás tú, estás tú, estás tú. Tengo una canción para tu almohada, voz y piel, soy un pino a verse una arbolada, casi un dios, como una paloma luz de luna te amaré. De mi sangre en las ojeras de tu ser, pampa de mi pampa, sueño azul, jazmina azul, solo tú, solo tú, solo tú. Yes. pescador de mar adentro, mi amigo siempre cantaba. Un día volvió su copla con el adiós de la barca. Vi correr sangre minera por un pan endurecido. Junto a la mano crispada la luna se volvió trigo. Pena la vida, me sobra con la que tengo, como el quebracho del monte sobre el hachazo florezco. Trabaja el indio en la piedra su socavón de silencio, y a su sombra se cobija mi corazón cancionero. Siento gemir al viento cruzando montes de espina. Salgo al camino y le grito para servirle de guía. Por el cielo arriba va la luna lastimada, como una copla perdida que ya no tiene guitarra. Piedra, su socavón de silencio, y a su sombra se cobija mi corazón cancionero. Albert, estamos de regreso aquí en Desde la Raíz. Escuchamos ahorita a Atahualpa Yupanqui, ya no lo habíamos tocado desde hace un buen rato. Pues este tema sin duda es muy espinoso, ya que sin duda es lamentable el fallecimiento de una mujer, sea cual sea la edad, el fallecimiento de una persona, es decir, ya sin importar el sexo, aunque evidentemente en este contexto del país, pues tal parece que la ley cada vez se inclina más a respaldar, pues sea cual sea la circunstancia, a las mujeres frente a los hombres, pese a cualquier otro agravante que puedan incluso incurrir las mismas mujeres. Entonces, justamente ahorita que estábamos en la pausa, estábamos tocando el tema de qué otros ejemplos tenemos en donde la ley pues está tendiendo a ser pues sobreprotectora, se podría decir, paternalista con la mujer, cuando sin duda alguna, y es curioso, que los movimientos feministas estén buscando, por un lado, la independencia de la mujer, la soberanía de su propia voluntad, y por otro, estos mismos movimientos feministas están promoviendo leyes por medio de las organizaciones, por medio de la presión al Estado, leyes que son sumamente paternalistas y que son sumamente inequitativas frente a las leyes que rigen a los hombres, digamos, aunque es ridículo también hablar de leyes que rigen a mujeres y leyes que rigen a hombres, pero sin duda alguna es algo que está ocurriendo. Y tenemos, por ejemplo, estamos hablando evidentemente del contexto mexicano, no quiero meterme en Honduras hablando de lo que pasa en otros países, puesto que hay leyes diferentes y demás. Sin embargo, pues también está ocurriendo y hemos tenido noticias en España, en Argentina, en otros países de Latinoamérica también. Y pues bueno, por ejemplo, tenemos casos aquí en México donde estos mismos movimientos feministas están buscando la división, bueno, han logrado la división en el transporte público por sexos, es decir, unos vagones para mujeres y otros vagones para público en general, por decirlo de alguna manera, para usuarios en general. Tenemos también aquí en México el servicio que se denomina Atenea, donde son camiones de transporte público que son exclusivamente para mujeres. Y yo no quisiera situarme en un panorama contrario, donde, por ejemplo, hubiera vagones donde nada más recibieran hombres. Evidentemente, automáticamente serían calificados de sexistas, de machistas, puesto que no reciben mujeres. Pero, por algún motivo, en la corrección política mexicana, es bien visto que existan vagones exclusivamente para mujeres y transporte exclusivo para mujeres, lo cual a mí se me hace sumamente incongruente con lo que está buscando el feminismo. Y también, por otro lado, justamente hablando de eso en la pausa con Albert, estábamos diciendo que esta, digamos, contexto paternalista, este contexto de inequidad hombre-mujer ante la ley, también está fomentando, y siempre, me atrevería a decir que siempre se ha fomentado, pero con el tiempo se ha acentuado. Estábamos recordando, Albert y yo, un video que circulaba por redes sociales donde, por algún motivo específico, una mujer, una pareja, empezó a discutir y la mujer, en su enojo, estaba soltándole cachetadas, incluso puñetazos al hombre, en repetidas ocasiones, no una, no dos, fueron 15, 20 veces en las que la mujer golpeó al hombre, hasta que el hombre perdió la paciencia y regresó un puñetazo a la mujer. No se trata aquí de que estemos justificando la violencia de ninguna manera, sino que en las redes sociales, mayormente las mujeres se acabaron a este hombre, diciendo que a una mujer no se le pega, que en fin, todas las cuestiones que siempre se han mencionado sobre el tema, cuando es claro que la violencia no debe existir en ambas partes, y estábamos ante la presencia de un caso en el que la mujer estaba haciendo uso excesivo de la fuerza y el hombre, pues, se quiso defender. No se trata de justificar su actitud, pero tratamos de entender la posición que él tenía en ese momento. Y lo que sucede aquí es que, bueno, este video no tenemos bien la certeza de dónde haya ocurrido, pero lo queremos situar, supongamos, en México, en el territorio del transporte público, supongamos. Vemos que en el transporte público siempre ha habido división de vagones, pero de un tiempo para acá se volvió una ley y se volvió, bueno, transgredir esos límites de la división de vagones puede pues crearle severos problemas a la persona que lo haga. Bueno, situándonos en este panorama, supongamos que una mujer empieza a agredir a un hombre en el transporte público, así, de esa manera reiterada, y el hombre en algún momento se defiende. Entonces la mujer llama a un policía, y en el panorama que tenemos actualmente en México, automáticamente el policía detendría al hombre por violencia de género, sin siquiera mediar las circunstancias, hacer un análisis de todo lo que ocurría, del contexto, y eso es lo sumamente grave, y que también lo vimos reflejado, lo estamos viendo reflejado en el caso de Lesbi Berlín Rivera. Albert. Sí, el gran problema que mencionábamos hace un momento era la parcialización en la aplicación de la justicia, derivado de leyes parciales. Pero hay esto es una consecuencia. Y me parece que la cuestión de género, pastor, no sé si estarás de acuerdo conmigo, está fundamentada en las consecuencias. Si nos vamos hasta la primera ola feminista a principios del siglo pasado, cuando efectivamente la mujer carecía de muchos derechos, de los cuales sí gozaba el género masculino, atacó o se fundamentó siempre en las consecuencias de la falta de los derechos. O sea, por ejemplo, el no poder votar, el no poder asistir a la universidad, el no poder, un montón de cosas, ¿no? Que el movimiento feminista en su momento reivindicaba, y me parece a mí con justa razón. Pero nunca se habló de las causas, de el por qué la mujer estaba en esa situación. Siempre yo he escuchado la fácil, ¿no? La manera de minimizar esto o de el simplismo de decir, bueno, es que vivimos en una sociedad patriarcal, falocentrista, machista, ¿no? Términos que de hecho me parecen muy idiotas, pero ese es el argumento, ¿no? En esencia, la mujer ha sido la víctima de una sociedad patriarcal, falocentrista, machista. Pero bueno, está bien, sí, pero ¿por qué? O sea, y eso yo creo que nos lo podrían explicar antropólogos, sociólogos, y todavía no escucho eso, todavía no escucho la explicación, porque yo soy de la idea, en la mayoría de los ámbitos en los que se presenta una problemática, que si no conoces las causas del problema, difícilmente puedes solucionar el problema, ¿no? En este caso, el problema era la falta de derechos de la mujer. Las consecuencias, bueno, los derechos no adquiridos por parte de un género y sí del otro género. Y este surgimiento de esta corriente feminista tuvo maravillosos logros, ¿no? Un cambio en el discurso, un cambio en cómo se veía a la otra parte, se empezaron a abrir los espacios para la mujer, para que ella se desarrollara con toda su potencialidad, y llegamos, yo creo que hasta el día de hoy, en el cual no existe ya más eso. O sea, ya no existe la esencia del movimiento feminista que original. No sé tú qué opinas en ese punto, pero desde mi punto de vista ya no existe más. Hoy se establece un discurso nuevo y este discurso, en aras de un progresismo, desde mi punto de vista malentendido, empieza a ser adoptado por una parte de la sociedad, hombres también, que siguen exactamente en la misma tónica, ¿no? Se está centrando y fundamentando en las consecuencias, pero nadie está hablando de las causas. Vemos que ahora está este movimiento, Ni Una Menos, el cual me parece totalmente válido y legítimo. Están las organizaciones feministas, hacen sus marchas. Se trata de combatir el hecho de que haya tantas mujeres muertas a manos de hombres. Sí, eso está perfecto y me parece que es un movimiento totalmente válido, totalmente legítimo, insisto. Pero vuelvo a lo mismo, se está hablando de las consecuencias, se está hablando de que hay mujeres muertas, de que hay mujeres golpeadas, de que hay mujeres maltratadas. Sí, eso es correcto, efectivamente sí las hay. pero la pregunta es si las consecuencias de eso es realmente porque seguimos estando, a pesar del cambio de época, a pesar de que las mujeres ya gobiernan países, dirigen en grandes empresas, son profesionistas exitosas, si aún podemos seguir sosteniendo el discurso de la sociedad machista, falocentrista patriarcal, ¿no? O sea, aún sería aplicable en estos tiempos donde la mujer ha desarrollado en casi todos los ámbitos en los que antes solo desarrollaban varones. O sea, esa sería mi primera pregunta. Y si podemos seguir sosteniendo este discurso y seguir achacándole las consecuencias, digo, la culpa de el que haya mujeres asesinadas, violadas, maltratadas. O existen otras causas, ¿no? Si no es que realmente existen otras causas que por alguna razón no estamos pudiendo ver o no queremos ver. Probablemente, y voy a decir algo que va a hacer que me crucifiquen, pero probablemente también la existencia de este nuevo discurso que está permeando en la sociedad también no sea un detonante de estas cosas. Y voy a retomar el ejemplo que tú nos dabas, Pastor, este pequeño video. Que no importa, tienes razón, no importa de dónde son, no importa, porque es un hecho que se puede replicar en cualquier parte del mundo, ¿no? Una chica que por alguna razón está muy enojada con el flaco, con el novio, presumiblemente el novio, y lo insulta verbalmente, lo agrede físicamente. Si tienes razón, yo conté alrededor de entre 13 y 16 bofetadas que ella le dio a él. Pero aquí había algo también muy interesante de ver, de observar en ese video. El flaco no solamente estaba tratando de ser paciente, se notaba, sino que también estaba rehuyendo el conflicto, porque se movía de un lado para otro, le daba la espalda, la chica iba de un lado y la chica lo seguía y seguía con la actitud agresiva. Después el flaco se volvía a dar la vuelta y se volvía a ir y ahí va la chica a seguirle dando. Hasta que hubo un punto en que el flaco se paró contra la pared, ya no pudo ir hacia ningún lugar y estalla y le devuelve un golpe. Evidentemente es obvio entender la naturaleza del impacto de un golpe de un flaco bien comido, ejercitado y de una señorita. O sea, el impacto, las consecuencias del impacto son visibles, son diferentes. El flaco de un puñetazo la sentó a la chica. Pero ese no es lo importante. O sea, lo importante es que hubo un antecedente violento para ese puñetazo, ¿no? Esta chica lo insultó. Ya dije. Y como tú dices, en las redes sociales se tragaban al flaco. La otra pregunta que yo me haría es si este discurso actual no está generando impunidad o pretende bañar de impunidad a las mujeres. Es decir, yo como mujer te puedo gritar, insultar, te puedo bofetear, pero ojo, cabrón, tú a mí no me puedes tocar porque soy mujer. Yo sí puedo hacer lo que yo quiera, porque a mí la sociedad no me va a condenar. Y esa es una actitud también criticable en la sociedad. Sobre todo en esos, vuelvo a decir, entre comillo, progres, defienden o que se quieren sumar a esta causa feminista, que atacan al flaco, pero no están pensando que hubo un detonante. Siempre hay un detonante para la violencia, siempre hay un detonante. De diferente naturaleza. Ahora, este discurso no está abriendo la posibilidad a la impunidad. ¿no? Al hecho de decir, yo puedo golpearte, puedo insultarte verbalmente, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿por qué? Porque soy mujer y porque soy inimputable. A mí la sociedad no me va a cuestionar. Si yo te dije que eras una mierda, que eras un hijo de puta, que eras un maricón, que eras un eunuco, no me va a decir. Aplauden una actitud así a una mujer porque piensan que es una mujer liberada y que se defiende. Que cuando ella le suelta cachetadas a él, se está defendiendo. No sabemos de qué, pero se está defendiendo. Pero si el flaco se la devuelve, entonces es un hijo de puta maltratador de mujeres. Entonces, esa es la segunda pregunta que yo me haría. ¿No es este nuevo discurso, este discurso de época que está permitiendo o que está generando un entorno de impunidad hacia un género en detrimento del otro, algo que existía en esa primera oleada feminista o que da pie a su nacimiento, que había impunidad de un género a otro, y ahora es exactamente la misma situación, solo que al inverso, o sea, se han cambiado los géneros en los cuales está habiendo la impunidad. No sé, tu comentario al respecto, Pastor. Exactamente, Albert. Y además, ahora que tocabas el tema de las causas verdaderas de la violencia de un género a otro, de un sexo a otro, es decir, de mujer a hombre, de hombre a mujer, lo preocupante de este tipo de feminismo, de lo que yo quiero llamar feminismo contemporáneo, es que no está buscando realmente solucionar el problema, las diferencias entre los sexos. Es decir, este movimiento contemporáneo del feminismo está buscando, más que solucionar, está buscando dividir, está buscando alejar a un sexo del otro, y como bien dices, por otro lado, está buscando también que existan leyes que generen la impunidad pese a todas las circunstancias. Y por ejemplo, yo tengo un cuestionamiento ante todos aquellos que han promovido este tipo de división en el transporte público, que han promovido todo este tipo de segregación sexual en el transporte y en otros terrenos, ¿por qué no, en vez de dividir a la sociedad en el transporte público por sexos, puesto que la división por sexos está aceptando implícitamente que entonces no tiene solución, que no tiene manera de ser arreglado esa diferencia entre los sexos, ese problema que se ha llamado acoso sexual y demás, que existe, evidentemente existe, pero que no está buscando, estas medidas no están buscando el atacar, sino simplemente, digamos, disminuirlo sin realmente buscar la solución. ¿Por qué no se crean campañas que en vez de dividir fomenten la convivencia entre los sexos? Es decir, en vez de alejar a uno del otro, fomentar el respeto, fomentar la defensa entre uno y el otro, y el respeto justamente va dirigido a lo que mencionabas. Es decir, si existieran campañas por parte del Estado, no solo en México, sino en todos los países que están desafortunadamente cayendo en este círculo vicioso del feminismo contemporáneo, si existieran campañas que promovieran el respeto mutuo, es decir, aceptando implícitamente en estas campañas que, por ejemplo, la violencia de género no se da exclusivamente de hombre a mujer, sino que también hay un sinfín de casos a la inversa de mujer a hombre, que también la violencia no solo es física, que el acoso sexual no solo se da contra la mujer, también se da, por ejemplo, el acoso por la complexión física, es decir, hay gente de talla voluminosa que es agredida en el transporte público por ocupar más asientos, en fin, hay un sinfín de gamas de acoso, y sin embargo la ley solo está poniendo el dedo en el renglón que favorece a la mujer, lo cual es preocupante, puesto que entonces, al dividirnos en el transporte público, al generar leyes que favorezcan solamente la postura de la mujer, quitándole todo el derecho a la presunción de inocencia al hombre, pues solo están logrando que se radicalicen muchísimo más ambas corrientes. Es decir, por un lado el feminismo contemporáneo está cada vez pidiendo más legislación contra el hombre, contra todo este tipo de violencia de género, al que, bueno, desde su válida postura se le denomina violencia machista, e inclusive dentro de este movimiento se ha escuchado argumentos donde dicen que toda violencia es machista, argumento mismo que está negando la existencia de una violencia innata por parte de la mujer, es decir, se está negando también la naturaleza humana de la mujer, que puede también tener tendencias hacia la violencia y no precisamente motivado por el machismo, ¿no? Es decir, el feminismo contemporáneo está negando la naturaleza humana de la mujer, haciendo ver que toda la violencia existente en esta sociedad es puramente machista, cuando sabemos que no es cierto, cuando sabemos que hay un sinfín de casos en los que es evidente la violencia de una parte a otra, y lo preocupante es que no se está fomentando el respeto mutuo. Repito, si existieran campañas que abogaran por un respeto mutuo, no se estaría dividiendo al transporte por sexo, sino por el contrario, se estaría hablando de campañas que dijeran, si tú ves que se le falta el respeto a una persona, ayúdalo contra su atacante, pero sin recargar, digamos, esta campaña contra el hombre. Yo he estado viendo también en el transporte público, sobre todo en el metro, que existen campañas de contra el acoso sexual, donde ponen hombres de ciertas características específicas, de piel oscura, de condición, ¿cómo se dice?, de cierta clase económica, de cierta clase social, como si el acoso solo existiera por parte de pobres y por parte de morenos. Es decir, también estamos viendo que el feminismo contemporáneo, este discurso, también está tendiendo un poco al clasismo, al racismo, y eso es sumamente preocupante porque entonces está vulnerando los derechos de un sector social que pertenece tal vez a una clase social baja, que pertenece a un tipo específico físico, que entonces siempre será mayormente señalado por este tipo de conductas, cuando sabemos, y hay infinidad de ejemplos, que el acoso, que la violencia no solo es propia del hombre, no solo es propia de los pertenecientes a clases sociales bajas, y justamente eso es lo que estamos viendo aquí en México, al menos. Bueno, el caso más palpable de lo que tú dices lo tenemos en la famosa Tamara, ¿no? Lleva a juicio o hace una denuncia a un taxista que le dice guapa, ¿sí? Y se ufana de ello en el Twitter, y alguien por ahí le revisa su timeline y le encuentra que exactamente vanagloriándose de el señor Covadonga, que le dijo guapa, pero como el señor Covadonga tiene mucha plata, pues ella se leó que el señor Covadonga le dijera guapa. O sea, en el caso de la famosa Tamara, hay un ejemplo de una tremenda hipocresía, no solo de la misma Tamara, sino de toda la sociedad, que le aplaudió el que llevara a la justicia a un taxista que le dijo guapa, que no le hizo otra cosa más que decirle guapa, ¿sí? Pero que al tipo de mucha plata se lo festejó como si le hubiera dicho hola, inteligente, ¿no? Entonces, ahí en ese punto lo que tú comentas, pues tenemos el ejemplo, ¿no? Como botón de muestra a la famosa Tamara. Y en cuanto a lo que comentas de programas de concientización y todo eso, ¿no? A mí me parece que también hay un error ahí. Sí está bien que hagamos campañas de concientización, pero me parece que si, vuelvo a lo mismo, reitero, si no hemos entendido las causas de la violencia, si no hemos entendido que hay violencia mutua y cuál es la causa de esa violencia mutua, no podemos hacer una campaña efectiva, ¿no? Y yo te lo digo, te comento una campaña que yo vi aquí en los monitores que hay en las estaciones del subte, del metro aquí en Buenos Aires. Me tocó ver una que me pareció de lo más idiota que puede haber. Una campaña en contra del acoso sexual. Ponían una cámara, y esto se lo aplicaban solo a hombres, le ponían una cámara enfocando el trasero de los hombres, esperando a ver la reacción. Evidentemente, cuando ellos se volteaban y se daban cuenta de que tenían el lente de una cámara apuntándoles al trasero, se ciscaban por completo, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Y pretendían que esta reacción fuese el ejemplo de decir, ¿ves lo que siente una mujer cuando tú le miras el trasero? Pues es exactamente lo mismo. No olvidemos que los contextos son diferentes, ¿no? Una cosa es que tú veas una cámara filmándote el trasero y otra cosa es que encuentres a un sujeto mirándote el trasero. Hay diferencias. Habría que ver cómo reacciona una mujer si ve una cámara del tamaño de la cámara que tenían filmando al flaco, filmando a la gorda, ¿no? ¿Cuál sería la reacción? No estamos comparando contextos similares. Ese es el problema con los programas de concientización, que no se está entendiendo el problema realmente. No es posible que te digan, aquí en Buenos Aires pasó, que te llamen a los hombres, que les digan, ustedes tienen que ir a talleres de sensibilización para evitar o para tratar de ir evitando la violencia hacia las mujeres. A ver, muchachos, ¿sensibilización en qué sentido? ¿Qué tenemos que sensibilizarnos nosotros? Es la pregunta que yo me hice. ¿Qué tenemos que feminizarnos? O como se... Pues no lo puedo pronunciar porque hasta bronca me da. Tenemos que ser más femeninos. ¿Qué entendemos por sensibilización? ¿Qué nos quieren sensibilizar? ¿En qué va a acabar eso con la violencia? ¿Qué nos quieren hacer entender? ¿Que una mujer es más débil? ¿Que una mujer no se le toca ni con el pedo? O sea, yo no entendí eso. Ni entendía a dónde iba a llevar como resultado un taller de esa naturaleza. ¿Por qué no mejor hacemos un taller de violencia? ¿No? A ver, violencia de ambos géneros. ¿Por qué no hacemos un taller mostrándole al hombre cómo se ve siendo violento? ¿Y por qué en ese mismo taller no mostramos las imágenes de una mujer siendo violenta? Y a ver si nos podemos identificar un poquito con ambas partes. ¿No? Un ejercicio de contraste, de shock. Mírate cómo te ves siendo violento. Mírate cómo te ves siendo violenta antes de querer sensibilizar a un cabrón con respecto al tema femenino. Me parece a mí que el feminismo no está entendiendo. Y vuelvo a lo mismo. Y me parece que voy a centralizarlo todo en esto. Si no empezamos a estudiar las causas de la violencia en general, no vamos a encontrar nunca una solución a la agresión hacia las mujeres, pero también a la agresión hacia los hombres. Y que por favor no nos digan que hay más violencia hacia la mujer que hacia el hombre. Porque la supuesta concientización de la ciudadanía todavía no ha llegado a los órganos de impartición de justicia. Porque las mujeres sí, hoy tranquilamente pueden ir a un ministerio público y denunciar violencia de género. Y de inmediato les toman la denuncia y actúan. ¿Qué pasa cuando un hombre va al ministerio público y denuncia violencia de género? Y sucede exactamente, hay exactamente la misma reacción, hay la misma diligencia. ¿O será que nosotros todavía nos da vergüenza? Porque sí, efectivamente, hay aspectos machistas en eso. Todavía nos da vergüenza ir y exponer públicamente que nuestra pareja nos agredió. Y que se ha dado casos en que ha habido la denuncia y se le han reído en la cara a un flaco. ¿Sabes qué? Ante eso, yo no me paro ahí. Yo no voy a que se burlen de mí. O sea, si ya de por sí estoy sufriendo violencia en casa, todavía voy a ir ante una autoridad a que se ría de mi caso? Y no, ¿a qué voy? Entonces, las cifras estadísticas son engañosas en ese sentido. Los números que indican la violencia de género hacia el hombre son muy pequeños. ¿Por qué? Porque no hay denuncia, no porque no existan casos, sino porque no hay denuncia. Porque para empezar, y te la podrán tomar, pero te tienes que comer la galleta de que se te ríen en la cara, ¿no? O la sonrisita burlona o socarrona, ¿no? Decir, uy, este flaco es un mandilón. O sea, todavía no se ha permeado hasta ahí, hasta esos hacia esos hacia esas instituciones como el Ministerio Público para asumir la misma responsabilidad y asumirlo con la misma gravedad, la violencia hacia una mujer que hacia la violencia hacia un hombre. Y ahí hay una gran hipocresía en el movimiento feminista, porque está abogando porque se haga de una manera, pero no aboga porque se haga de la otra. No le interesa acabar con la violencia. No les interesa acabar con la violencia. Solo les interesa que no haya violencia de un lado. Pero si hay violencia del otro lado, bueno, no miramos, nos volteamos hacia otro lado, y si es posible nos reímos un poquito. Entonces, a mí, el movimiento feminista actual, en lo personal, me parece muy hipócrita. Sí es válido, repito, es válido el movimiento. Es válido. Es válido la lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Totalmente válido y legítimo, porque existe, y porque existen víctimas. No solo víctimas fatales, existen víctimas que llevan las marcas en el rostro, en el cuerpo, y muchas veces de manera permanente. Que todavía hay mucho sujeto que no ha entendido la forma correcta de convivir. Sí, eso es cierto. Pero del otro lado también está surgiendo una generación de mujeres muy violentas, muy agresivas, y que se creen con la impunidad de poder hacer lo que quieran porque se sienten inimputables. Y eso es muy, muy peligroso. Exacto. Y ahora, justamente por más o menos por el hilo que estás manejando en este momento, sí tienes razón cuando mencionas que, por ejemplo, si un hombre que es víctima de violencia de género va a un ministerio público y acusa a su mujer de que lo ha estado maltratando, tienes razón en llamar machista pues a los funcionarios, que incluyen mujeres, por cierto, incluyen mujeres y hombres, que se pueden reír de este hombre que está acusando a su esposa de que lo maltrata, ya sea psicológicamente, físicamente, etcétera. Pero el problema aquí es, con el feminismo contemporáneo, es que el discurso que dicen tener es defender la igualdad. Cuando uno les dice, ustedes no están defendiendo la igualdad, ustedes están buscando privilegios, lo primero que te contesta una feminista contemporánea es, no, el feminismo no es buscar los privilegios de la mujer, sino buscar la igualdad de todos. Es decir, están luchando por la igualdad. Lo cual me remite a que cuando este hombre que va a denunciar al Ministerio Público violencia de género y se ríen en su cara, sí, es machista. Pero la incongruencia del movimiento feminista es que ni siquiera el movimiento feminista contemporáneo reconoce que existe violencia por parte de las mujeres contra el hombre. Es decir, si estuvieran luchando por una verdadera igualdad, ellas serían las primeras en acoger a estos hombres que están acusando a una mujer de violencia de género para ayudarlo en su proceso, puesto que no existe una costumbre tanto del Estado como de la misma sociedad como para llevar este tipo de casos, y por lo tanto el movimiento feminista, si tuviera de verdad... Ni existe ninguna instancia que le dé contención a un hombre víctima de violencia de género, Pastor. Exactamente. No existe Instituto del Hombre como existe Instituto de la Mujer, no existe nada, no hay nada que prevea de contención a un hombre víctima de violencia de género. Exacto, y además, por ejemplo, yo en un sinfín de discusiones que he tenido con mujeres pertenecientes al movimiento feminista contemporáneo, y cuando les digo, bueno, ¿y por qué ustedes no ayudan a los hombres que también son violentados por sus mujeres y demás? Lo primero y la respuesta más fácil es, bueno, es que algo le hizo. Primero, están tratando de justificar la violencia que existe por parte de una mujer contra un hombre. Segundo, me han contestado, ah, no, bueno, si es que existe, es decir, porque de entrada dudan que exista, si es que existe la violencia contra el hombre de parte de una mujer, pues marchen ustedes, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta que el feminismo contemporáneo no está buscando la igualdad, sino simplemente está buscando sus propios intereses. Si realmente estuvieran, como dicen, hacerlo, persiguiendo la igualdad y el cese de la violencia, pues también, como lo estaba mencionando hace un rato, el movimiento feminista sería de los primeros en acoger a estos hombres para sumarlos a su causa y poderlos guiar en un proceso y poderles apoyar para que pudieran ellos lograr pues encontrar justicia frente al acoso, ya sea psicológico, de violencia psicológica, de violencia física o ambas por parte de una mujer. Sin embargo, el movimiento feminista lo único que hace es justificar este tipo de asuntos que sí existen, y aparte de, si no lo justifican, simplemente lo invisibilizan, y eso es algo totalmente preocupante. Y aprovechando estos últimos minutos, siempre recordar que estos programas no los hacemos para atacar al feminismo, ni para negar que ocurre la violencia contra la mujer, ni tampoco para, en el caso específico del caso que del asunto que estábamos tocando sobre Leslie, no estamos tratando de defender absolutamente a nadie, sino que aquí en este programa de La Raíz estamos tratando de hacer lo que se hace muy poco en los medios de comunicación, no solo los masivos, sino también en los medios alternativos, y es un ejercicio... Sobre todo en los alternativos, Pastor. Sí, eso es algo muy curioso, ¿no? Que ese progresismo, como lo mencionabas, está tendiendo mucho a defender ese asunto, y lo que ocurre es que se invisibiliza totalmente el otro lado, no se toca, se deja debajo de la alfombra. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, por lo menos, aportar nuestro mínimo grano de arena a esta discusión enorme del feminismo, el machismo, la violencia de género y demás, tratando de dar esa perspectiva que poco se da, y que es que la violencia es de ambas partes, y no estamos atacando a nadie, estamos tratando de equilibrar un poco las cosas, y como bien lo decía Albert, es válido todo este tipo de luchas. Lo que no es válido es invisibilizar a las víctimas de una violencia que existe, de una violencia que está ahí, de una violencia que es más que evidente, y es la violencia contra el hombre que existe, y otro tipo de violencia, la violencia contra los homosexuales, la violencia contra las personas obesas, las personas de baja estatura, las personas de estatura muy alta, en fin, hay un sinfín de gamas de violencia que también pueden provocar el suicidio de esas personas, y que nos están tomando en cuenta en todo este barullo de los medios. Sí, yo creo que la postura más, no voy a decir objetiva, ¿no? Difícil la objetividad, no. Pero sí, yo creo que me parece que la postura más sana es, si estamos conscientes de que hay violencia, específicamente violencia de género, hay que combatirla. Hay que combatir la violencia de género. No la violencia hacia la mujer, la violencia de género. Toda violencia es mala. Del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Si no entendemos eso, si no combatimos o no buscamos las razones y las causas de la violencia mutua entre géneros, no vamos a solucionar nada. Y mucho menos si simplemente parcializamos esa lucha de un solo lado, menos vamos a poder encontrar una solución al conflicto generado entre hombres y mujeres. Que lo hay, lo existe, no es nuevo, es añejo, tan viejo como la misma humanidad, pero que se supone que ahora hay un entendimiento de que esto tiene que terminar, pero no va a terminar nunca si no entendemos que no se trata del hombre contra la mujer, se trata de violencia entre ambos. Violencia entre ambos. Y si no nos ponemos las pilas para entender que lo que hay que hacer es luchar por eliminar la violencia entre ambos géneros, sin importar quién la dirija hacia quién, porque finalmente hay violencia de uno a otro, no se va a avanzar en esto. Y habrá nuevamente otra mujer asesinada, otra mujer golpeada, ¿sí? También habrá invisibilizado, oculto, un hombre que también fue engañado, golpeado, manipulado por una mujer, que también es violencia, ¿no, pastor? Exactamente, Albert, y también recordar que tan grave es una mujer que muere a manos de su pareja como un hombre que muere por salir temprano de su casa, irse al trabajo, asaltan el transporte público, lo asesinan y él se vuelve una estadística más. No existe un término para hablar de ese tipo de muerte, como sí existe para el feminicidio, y sin duda alguna, si no hablamos de esto, aunque sea incómodo, aunque pueda herir susceptibilidades a diestra y siniestra, sin duda alguna, porque la corrección política últimamente es lo de hoy, es la moda, pues nunca hablaremos de un verdadero progreso. Entonces, espero que sea el primero de muchos programas en lo sucesivo, que vayamos tocando temas que aborden este tipo de diferencias, este tipo de tragedias también. No esperamos que haya más tragedias de este tipo, sin embargo, ya sabemos que la realidad es cruda. También abordaremos los casos que no se mencionan en otros lados, donde la víctima sea un hombre. Estaremos a la casa de este tipo de casos, pues para que también tratemos de aportar nuestro grano de arena al equilibrio, ¿no? Entonces, pues por mi parte ahora sí es todo, Albert. No sé si quieras agregar algo. Pues no, ya, te agradezco muchísimo, pastor, que hayas compartido estas dos horas de programa. Y agradecerles a todos los que nos hayan escuchado, nos hayan acompañado en esta emisión. Por supuesto, esto es un tema a debate, el debate está abierto. Cualquier opinión, en cualquier sentido, es bien recibida. Y si alguien quiere participar, sobre todo si alguna compañera está escuchando este programa y no está de acuerdo y quiere exponer sus puntos de vista, es bienvenida. El micrófono está abierto a todo aquel que quiera exponer lo que piensa. Este proyecto del FEMCAI es un espacio para el debate y la discusión. Así que son bienvenidos quienes quieran expresar su punto de vista. No importa si no coinciden con nosotros, al contrario, mucho mejor. Así que pues yo les agradezco por el día de hoy. Nos estamos escuchando el próximo lunes y quédense con la programación del FEMCAI. Nos vemos el próximo lunes y recuerden, por favor, la patria es el otro. Muy buenas noches. Buenas noches.